cumplieron 4 años de la primera reunión que tuvimos con el intendente, con Julio Pereira, en la que el intendente manifestó su voluntad de permitirnos el acceso y toda la colaboración para que podamos ver esta documentación. Pero bueno, vamos por los 4 años y seguimos sin poder acceder a esos documentos. Lo que expresan es públicamente que sí, que se van a abrir, en ningún momento nos niegan, ¿no?, en el discurso, pero en los hechos esto no se da. Nosotros, por ejemplo, no sabemos dónde están físicamente en este momento los archivos. Nos dijeron que en el municipio no estaban, en lo que es el archivo de la municipalidad, porque se había inundado. Entonces, para resguardarlos, los llevaron a DEA, que es una empresa privada de gestión de archivos. Fuimos hasta DEA, en DEA nos dijeron que no estaban. Nos dijeron que estaban en el museo municipal. Bueno, visitamos el museo, en el museo tampoco estaban. Y así estuvimos hasta el año pasado, donde la directora, que en ese momento estaba en la Dirección de Derechos Humanos Municipal, nos dijo que realmente no sabía dónde estaban guardados los archivos.